float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Consultorio sentimental de Chepa. Chepa, ¿te llegó carta? En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta La Carta. La carta de hoy. Permiso. Amiguitos, amigos, expertos en gallos allá. ¿La llamaron de cocorico o de frisbee? ¿De dónde la han llamado? Remite. ¿Con gaseosa y papas o qué? De la mata. No, no, eso Pedro está muy interesante. Espera, espera. Nuevamente, aquí está. Remite Pedro Gado de la Mata. Pedro Gado de la Mata. ¿De los Gado de dónde? De los Jardín Antioquia. Acuérdate que ellos tienen una hija que se llama Siriaca. Sí. Ah, sí. Siriaca Gado. Eso es una de las familias de los Gado. Está Mónica, y Mónica la chiquita. Ajá. Pero Mónica no es Gado. ¿Pero es de apellido Gado o de Gado, Galindo? Gado. No, no, es de los Gado. Porque los si Gado. Es Mónica, puede ser también Gado. De los apellidos Galindo. Este es Pedro Gado. Este es Pedro Gado. Pedro Gado. De la Mata. De la Mata, ok. Mi esposa es muy celosa. Ayer me dijo, qué rico que hueles, amor. Yo le dije, es Carolina Herrera. Y me dijo, ¿quién es esa vieja? ¿Otra de sus amigas o qué? ¿Es quien le regaló eso? En el edificio me dijeron que si yo era el que contaba chistes sobre ciegos y yo nada que ver. El hijo mío haciendo la tarea me preguntó, papi, ¿a cuántos grados hierve el agua? Y le dije, mijo, a los 90 grados. Y me dijo, usted sí es burro, a los 90 grados hierve el ángulo recto. Mi esposa se fue de la casa porque me encontró en la cama con otra mujer. Y me dijo, mijo, ¿qué hace usted acostado en nuestra cama con esa vieja? Y le dije, me parece más estúpida. Me dije, le estaba contando un cuento. Y me respondió, qué respuesta tan estúpida. Y le dije, me parece más estúpida la pregunta. Ay. Mi hijo me dijo, papá, ¿qué me va a regalar de traído? Un carro. Y me dijo, Mercedes, Toyota, Kia. No, de perros, para que se vaya a trabajar a la calle. Y las mujeres que pelean en le tengo chiste. Ajá. En el cielo dice San Pedro, es que las mujeres que pelean con los esposos que den un paso al frente, y todas dan un paso al frente menos una. Y dice San Pedro, la sorda que dio un paso al frente también. La sorda. Que está sorda. 8:05 Estamos presentando a esta hora Despiértese con Veracruz. Prepárense porque hoy tendremos la radionovela. Se perdió nuevamente el IF. Se perdió el IF. El IF. Durísimo. Se perdió nuevamente. El IF. Así que prepárense porque en unos minutos vamos a tener la radionovela en Despiértese con Veracruz. Un saludo allá en Liverpool. A George Clapp. Saludos. George and Clark. Y a esta hora traemos para ustedes noticias de la música, lo que ocurre en el mundo artístico de todos los artistas, valga la redundancia, que hacen parte de Veracruz Estéreo. A esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. John Jairo Muñoz. A esta hora de la mañana con las buenas noticias de la música. Lo que sucedió en una fecha como esta, amigos oyentes, el 7 de febrero del año 1999, Blondie llegó al primer lugar en listas de sencillos en el Reino Unido con esta canción, María. Lo que le dio al grupo su sexto sencillo número uno en el Reino Unido, 20 años después de su primer número uno, que fue la canción Heart of Glass, Corazón de Cristal. Me gusta esta canción, me gusta. Muy buena, ¿cierto? Oígala como dice ella. Eso fue en una fecha como esta, el 7 de febrero del año 1999. A la edad de 54 años, la cantante Debbie Harry se convirtió en la mujer de mayor edad en llegar al número uno en el Reino Unido. Y ahora pasamos a Queen. We Will Rock You de Queen encabezó una encuesta realizada a fanáticos de la música para encontrar el mejor himno del rock de todos los tiempos. Esto fue el 7 de febrero de 2004, hace 18 años. La canción de 1977, We Will Rock You, el tema que escuchamos al fondo, superó en el segundo lugar, donde quedó Bohemian Rhapsody, también de la agrupación Queen. Encuesta realizada a 1,000 personas por la cadena de cines UCI. Y un año después, en el año 2005, el 7 de febrero, se reveló otra encuesta. Thriller de Michael Jackson fue nombrado como el mejor video pop de todos los tiempos en una encuesta realizada a los espectadores del Canal 4 en el Reino Unido. El video de 1983 que muestra a Michael Jackson como un hombre lobo y un zombie fue el más destacado en esta encuesta. Los videos animados de Slash Hammer de Peter Gabriel y Take On Me de Aha quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente. Cuarto fue Queen con Bohemian Rhapsody. Quinto, Madonna con Like a Prayer. Sexto, Robbie Williams con Rock DJ. Séptimo, Michael Jackson con Billie Jean. Octavo, The Bird con Bittersweet Symphony. Noveno, Madonna con Vogue. Y décimo, Nirvana, Smells Like Teen Spirit. It's close to midnight. Something evil's lurking from the dark. Under the moonlight. You see a sight that almost stops your heart. Mucha energía este tema de Michael Jackson, ¿eh? Sí, es una canción sota. Es que la música de Michael Jackson siempre lo lleva a uno a que se ponga en movimiento, ¿no? Lo levanta, aquí, lo levanta. Allá, ¿no? Debe estarse. Mira, ahí si lo escuchan a Chepa. Hoy está de cumpleaños. Nació el 7 de febrero de 1962. Muy bien, Chepa. Agáchense. Hoy está de cumpleaños el cantante de country Garth Brooks, cantante estadounidense. Es el artista más vendedor de los 90 con ventas que sobrepasaron los 60 millones de copias. ¿De quién hablas? De un cantante llamado Garth Brooks. No lo conocemos mucho en nuestro medio, pero es una leyenda viviente por allá, sobre todo en Estados Unidos. Sí, ok. Efemérides, sí, canciones y temas que sucedieron en una fecha como hoy, 7 de febrero en Despiértese con Veracruz. Venga, ¿usted qué sabe? ¿Usted qué sabe tanto, Johairo? Sí, dime. ¿Cuál es la comida favorita de Michael Jackson? Por ahí me dijeron una vez que comía flores. No, muchacho relleno. Ah, ok. A las 8:11, aquí están los Aterciopelados. Esta canción se llama Bolero Falaz. Los que llegan a la sintonía, buenos días. Esto es... Y dice... Despiértese con Veracruz. ¿Cómo dice, Chepa? Dice, ¿cómo dice? Pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Soy yo, fuera de este jueves 10 de marzo en el Teatro Los Fundadores de Manizales. Veracruz Estéreo te invita a ver el mejor tributo a los Beatles. Naranja Group y Midnight Entertainment te traen la mejor banda Beatles de Latinoamérica. Para estar en este evento, escucha la número uno de los clásicos siempre y conviértete en ganador. El espíritu de los Beatles en Manizales. Invita Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. El propósito de Robert Miles con esta canción era que los que estuvieran conduciendo sus autos se calmaran después de haber salido de una fiesta para evitar accidentes de tránsito. Oye, Children. Están dormidos. Yo no sé, esa es la información que me pues dieron. Esa canción no le queda dormido. Yo creo que ya más provocó más accidentes con hombre, la canción. Pero mira, pero mira la Chepa como sabotea. Yo ya estoy roncando, Johan. Ya te estoy viendo borroso. No, entonces ¿qué? Pongamos otra. Robert Miles, Children. Ponele con aceite. Thank you. Juana a la 1, a la 2 y a la 3, a la cámara C103. Con Juana en Caldas, a la cámara marca C103. Me importa lo importante, a la cámara con Juana. Vamos por lo importante, a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C103 de una vez, a la 1, 2 y 3. Juana, a la cámara en Caldas, Juana Carolina, C103. Publicidad política pagada. Mío, aquí estamos a esta hora de la mañana. 8:20 minutos. Seguimos presentando a todos nuestros oyentes este espacio que se llama Despiértese con Veracruz. A esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. Los vamos a estar acompañando hasta las 9 de la mañana en este inicio de semana. Es el lunes 7 de febrero del año 2022. John Jairo Muñoz, Chepa, por allá en la lejanía, Juli Juli, y saludo especial para todos nuestros oyentes. Se llegó el momento de presentarles la radionovela, John Jairo. Sí, señor. John Jairo Muñoz, Chepa, ¿listos? Claro que ¿listos? Sí. ¿Listos? Vea, diga los personajes quiénes son, vea. Espere, espere, espere. La radionovela se llama Se volvió a perder el IF. Se volvió a perder el IF. Los actores son Chepa, o sea, yo como la mamá del IF, sí. Almenayap. Sí, Almenayap. Muñoz es el compañero del IF. Ajá. Tavo es el narrador. Sí. Y Muñoz es el papá de Liz, que se llama Baradur. Yo hago dos papeles. Usted, ¿cierto? Es Baradur. Y usted es también compañero de Liz. O listo, sea, Muñozín. Perfecto. Muñozín. Listo. Nunca me había tocado ya, hacer dos papeles a la vez. Los papeles protagónicos de esta radionovela. No, es que en la actuación es que especial. Es como el papel familia doble hoja. Acuérdese pues que me tienen que tener un poquito de paciencia con todos los efectos. Ustedes saben que yo estoy aquí narrando y estoy aquí manejando el control de esta emisora. Ojo que vamos por el Simón Bolívar. Listo, pilas pues que este premio no lo vamos a ganar. Aquí me lo van a dar. Comenzamos a esta hora de la mañana la radionovela en Veracruz Estéreo. Es una bella mañana en Turquía. Estamos en la fábrica de textiles donde trabajaba la mamá de Liv. Entra. Máquina de coser. Entra Baradur, furioso, en compañía de Muñoz. Quiere hablar con Elif, pero descubre que no está con Amenayaf. Almohabanaf y Baradur están impresionados. ¿Dónde está Elif? ¿Dónde está Elif? Dime, hija Almenayaf, ¿dónde está? ¿La has visto? Díganos, Almenayaf, ¿por qué guarda silencio? Yo venía a hacer la tarea, pero no está. ¿Qué pasa? Conteste, Almenayaf. No sé. Yo la dejé aquí en la cocina, bajito. Esta pelada se volvió a desaparecer. Y la buscaron por 12 años. Y ahora la dejan solo un minuto. Y se fue. Vende de un hilo la esperanza mía. Yo no creí jamás poder perder así la cabeza. Por él. Porque de pronto ya no me quería. Dinos, hija, ¿qué pasó con el IF? ¿Qué le sucedió? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué eres como una tumba en el Naged? ¿Como una pirámide? ¿Como un camello? Almenayat no dice nada. Se queda muda, callada. El murmullo de sus silencios se fue. Su sonrisa de fábula se fue. ¡Qué mujer tan bella! Pero habla más un secuestrado. Esta mujer no dice nada y todos le preguntan. Señora Almenayab, usted sabe que si el IF no aparece, no volveré a mis clases de natación, no volveré a bailar ballet, no volveré a montar en mi moto por las calles. Eso es verdad. Muñoz está en lo correcto. Muñozín, en Turquía. Muñozín. En Muñozín. en Turquía, la pérdida. La cañada de Muñozín. Muñozín. Muñozín, monta en camello y no sé cómo va a tocar. Muñozín. En Turquía, la pérdida de un niño puede ser castigado duramente. Pueden ponerlos a ver un programa de Jorge Barón. O el minuto de Dios. El gallo de Lee. Lo siento, no puedo hablar. Quiero, pero no puedo. No puedo decir nada de Lee. Dime, hija, ¿qué te pasó? Que te obliga a guardar silencio. Estás ocultando algo. ¿Por qué no dices qué pasó con el IF? ¿Estará con las hijas de Falcao escondida? Di algo, por favor. Señora, lo lamento. Tendrá que pagar las consecuencias. Hable. La mamá de el IF no dice ni pío y está arrestada. La mirada de Baradur es de tristeza. La de Muñozín es de llanto. Muñozín, no chillir. Por favor, dinos algo, Almennayá. ¿Por qué te callas? Se va a acabar el capítulo 987 de Elif y se volvió a perder esta peladita. La deberíamos de amarrar a la pata de la cama. Yo me mamé de buscar por Turquía. Dinos dónde está, dilo. ¿Nos tocaba buscarla otros 19 años? ¿Nos tocará? Nos tocará, sí. Nos tocará buscarla otros 19 años. Sonido de trompeta, chepa. Y los ya niños buscan su hogar. Los niños buscan su hogar. Ya sonaron las trompetas, se volvió a perder el IF. Diga algo, ya vamos a buscar otra vez esa peladita. Voy a perder el año, señor. ¿Vio a una niña de trenzas? Piensa y piensa. No puedo decir nada. Sonido musical árabe, buscando por Turquía. Julianita, esta es Julianita. Piensa. No puedo decir nada. El libretista de esta novela no me dejó texto. Estos árabes de... no saben escribir novelas. Llevo parada media hora aquí y ni se enteró. Habla más un mudo en una protesta. Ese era Gustavo hablando como si fuera Julianita, pero le quedó la voz de travesti. Horrible. Seguimos con el travesti, perdón, el narrador. La verdad no sabemos qué oculta bajo ese silencio Almennayab. ¿Será cómplice de la fuga de Elif? ¿Será que Elif no es su hija? ¿Será que no encontró boletas para Tolima Nacional? ¿Será que es hincha de Nacional y no quiere problemas con el Pereira? Sonido de patrullas y de bombas. Pa, pa, pa. Patrulla. Espere, la próxima semana, el final de esta historia. ¿Elif estará en dónde? ¿Se metió a un D1? ¿Será que se volvió petrista y está marchando y acabando con el metro? ¿Será que se juntó con EPA Colombia? Esto y Dios mucho mío, más en Elif. Tú nos ves, pero parece que Caracol no te ve. Preparé como 500 de... y no escuché y no dos. Se fue, me quedó solo su veneno. Se fue. Así finaliza la radionovela porque Elif. Se fue la vida. Solo hay uno. No se le perdió el IF, se perdió Muñoz también. No, ese quedó de knockout porque se le fue. Busquen a Muñoz y al IF. Se le fue el IF. Y a Julianita que se perdió también. Julianita no vino. Y busquen al travesti que estaba contado. 8 de la mañana, 30 minutos. Vamos a continuar con más música. Aquí está Tiffany. I think we're alone now. Estamos en Despiértese con Veracruz. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. 8 de la mañana, 33 minutos. Despiértese con Veracruz. Y con Karen Crew, I just died in your arms. I keep Soy Alejandro, reportando sintonía de aquí de España. Voy de viaje para de Alicante para Madrid. Oye, mi hermano, esta novelita así, no, usted no promete nada de narrador. Un saludito por a Chepita, a Juan Muñoz y a usted, David. Un abrazo, mi hermano, y no, prefiero escuchar La Ley contra Lampa que esto, hermano. No. La Ley contra el APA. Ay, sigue sonando Laura Pau. Oiga, sigue sonando Laura Pausini por allá de fondo, oiga. Oiga, qué mezcla tan bacana. Qué chimba mezcla. Laura Pausini y el otro colega. Call him Mr. Bang. Call him Mr. Ron. Culture Beat. Ok, 8:39. 8 de la mañana, 39 minutos. Es el momento de presentarles a ustedes lo que ocurrió según la revista Billboard en un día como hoy, lo que pasó un día como hoy. En Despiértese con Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy. Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. Era sábado, 7 de febrero del año 1987, del 87 al 2022, ¿cuántos años han pasado? Sí, señor, se lo voy a decir de inmediato, del 87 al 90 son 3 años, al 2000 son 13. Ya. ¿Sí? Ajá. Al 2020 son 23. 23. Al 2022 son 25 años. ¿25 años? Sí, señor. Hace bueno, 25 años. Muy bien. Hace 25 años estos eran los 5 primeros lugares en Billboard. Subiendo del puesto número 10 al lugar número 5, Touch Me, I Want Your Body, Samantha Fox. Touch me, touch me. Puras nenas, ¿no? Sí. Las primeras dos y la primera también. Ok. Change of heart. Change of heart. Cambio de actitud. Cyndi Lauper subía una posición. Oh, temazo. El disco que le gusta a Juli Juli, oiga. Subiendo 6 lugares, la que se consideraría la canción más importante de los 80 para muchos, Living on a Prayer de Bon Jovi, número 3. What did you think I would say at this moment when I'm faced with the knowledge at this moment that you Billy Vera and the Beaters descendía una posición en la anterior número uno. En este momento. Sábado sábado 7 de febrero del 87 será el nuevo número 1 en Billboard, subiendo del puesto número 2, permanecería una semana en el primer lugar. Open Your Heart, Madonna. Están las 5 canciones más importantes en una fecha como hoy, el 7 de febrero del año 1987. 1900, ahí ya saben, pues 1900, ¿qué no? 87. Chepita, nos vamos a esta hora con 10 cosas. Noticias. Chismes. Datos y muchas, muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. Muy bien, curiosidades porque son 10 cosas, 10 cosas. 10 cosas que usted no sabía de las suegras, por los tipos de suegra. Los tipos de suegras. Está la suegra cumbia. ¿La suegra qué? Cumbia. La suegra cumbia. Cumbia, ni tiene cuerpo ni tiene corazón. La suegra cumbia. Eso, ni tiene cuerpo ni tiene corazón. Está la suegra serenata. Serenata. Viene con dedicatoria y se la dedica por todo a usted. Por todo. ¿Por está qué? La suegra pandemia. Pandemia, ¿cuál es? No lo deja salir de la casa. Lo quiere mantener encerrado a uno. La suegra pandemia. Está la suegra pasión de gavilanes. ¿Cuál es esa? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es? Le averigua toda la vida. ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? ¿Dónde vive? ¿Si trabaja? ¿Cuánto gana? Y está la suegra tutaina. Tutaina de diciembre. Todo el año una mierda con uno, pues llega diciembre y cambia. Cambia. Esperando cambia. El regalo. Sí, está el tipo de suegro. Está el suegro Drácula. Drácula. Vive todo el día chupando. No le pregunta, suegro, ¿usted qué hacía antes de casarse? Y dice, lo que hacía es lo que me daba la gana. Está el suegro coprológico. Coprológico, el suegro. Lo tratan a uno como una mierda. Le pregunta así, señor Muñoz, hace 10 años que está de novio con mi hija y viniendo todos los domingos y sábados a mi casa a almorzar. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son qué? ¿Cuáles son sus intenciones? Y dice Muñoz, pues seguir viniendo todos los sábados y los domingos. Está el suegro filosófico. Lo llama un disque para darle consejos. Y está el suegro semáforo. ¿Cuál es? Le dicen viejo verde y se pone rojo. 8 de la mañana, 45 minutos. Estamos presentando. ¿Hay algo más? No. ¿Todo ¿Qué bien? Más? ¿Todo bien? ¿Ya? Este fue el quinto sencillo que se lanzó del álbum True Blue de Madonna. Se lanzó el 25 de febrero de 1987, hace 35 años. La Isla Bonita es Despiértese con Veracruz, 8:45. Last night I dreamt of San Pedro. Just like I'd never gone, I knew the song. Young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical island green, all the nature wild is green. This is where I long to be. La Isla Bonita. dijo te amo. Tropical de Islas, Tropical de Island Breeze. Bacana esa canción de Madonna, ¿no? A mí, sí, a mí me gusta La muy Isla bueno. Bonita. Claro que sí. Es una canción muy bacana. ¿A usted le gusta La Isla Bonita, Chepita? Papi, a mí lo que sea isla me le calabo. No, dígame cuál isla quiere y ahí mismo me le voy. De inmediato le encanta a usted todo lo que tenga que ver con sí. Isla para ir a broncearse ese cuerpazo que Madre tiene. Madre María, Chepa. San Andrés, Cartagena. ¿Cuál es la isla que más le gusta? Donde sea. Oiga música para uno estar en la isla, sí. Johnny T. Relax. Take your time. Ah, qué rico un paseíto a la playa. La música es la de país para isla y para playa, la de los Beach Boys, Kokomo, Kokomo. Bueno. Chicago, Colaca, Tarara, Kikana, Kokomo. Esa es como la de James Rodríguez, Kokomo, Kokomo. ¿Será esta? A ver, yo veo si es esta. Dígame si es esta. Kokomo. Oh, qué rico. Esta. Chicago. No, esa no es. Los Beach Boys. Con K. Los chicos de la playa. ¿Sí o no, Johnny Muñoz? Sí, claro. Ah, ya sé cuál es esta. Johnny Muñoz ha escuchado Cocomo. Cocomo. Chicago. Quilago. Montego. Ah, es Quilago. Quilago. Chicago. ¿Cómo dice? A ver. Cocomo. Debemos que llegue el coro. La isla de James. Cocomo. Ahí. Cocomo. 8 de la mañana, 51. Estamos llegando al final de Despiértese con Veracruz. Un abrazo muy especial para todos nuestros oyentes. Gracias por escucharnos. Disculpen nuestros errores en la radionovela. Tratamos siempre de ser los mejores actores, narradores y todo lo anterior. Pero hacemos lo mejor todos los lunes con la radionovela en Despiértese con Veracruz. Nos escuchamos esta noche en Música para Soñar Despiertos. Hoy tendremos un tema bien bacano. Y a las 10 de la mañana, hoy, ¿qué vamos a tener en la trilogía de las 15 máximas? Don John Jairo Muñoz. Claro que sí, don Gustavo. Hoy a las 10 de la mañana tendremos la edición número 37 de las 15 máximas con la trilogía de los años 91, 92, 93, género dance. Vamos para los años 90, entonces el género dance, sí, bien señor. Bacano para comenzar la semana de una manera muy, muy, muy diferente. Esto. Ay, lo lindo. Esto me. Los cuentos para niños. Exactamente. Esto me anuncia que viene. Me encanta. Cuento para niños. Cuento para niños. Para finalizar, Despiértese con Veracruz. Bellísimo. Cuentos para niños, vea. Una mujer se casó y quería mucho a su esposo, pero él se fue de viaje a Europa por negocios y estaban recién casados. Y lo agarró la pandemia por allá en Londres. No podía regresar al país porque en ese tiempo los aeropuertos estaban cerrados. Claro. Y ella se quedó sola en la casa. Y para no aburrirse se consiguió una mascota, un bello perrito. Pero el perrito en un descuido se le voló y no volvió. Y entonces dijo que se iba a conseguir un gato. Y el gato lo consiguió y se le voló una noche. También se le voló. Se fue por el entejado, miau, miau, y salió a buscarlo al jardín. Y ya. Chao, pescado. Se perdió. Pero un día se asomó y se encontró en el jardín un bello sapo. Un sapo. Y lo volvió la mascota. Y entró el sapo a la casa, brincaba por la sala el sapo feliz, le quebró un jarrón. Después se fue a brincar en el comedor, le quebró un frutero. Pero ella se aguantaba tranquila, pero el sapito seguía haciendo daños por toda la casa. Y a los 6 meses de estar aguantándose ese sapo, lo echó para la calle. Lo echó. Pero se quedó pensando que había hecho una cosa muy mala. Claro. y salió a buscar el sapito, pero no lo encontró. No lo encontró. Y lo buscaba, pero nunca, nunca, nunca lo volvió a encontrar. No, oh, qué triste. Y colorín colorado, ese cuento ya, se acabó. Venga, tengo una cosa. Esperen un momentico, que hay una corrección aquí para hacer. Ahorita hablamos, hicimos las cuentas y me falló la matemática, John Jairo. Son 35 años. Son 35 años. Sí, señor. Son como 27. Como 25 o 27. Sí, 25. Me salté 10 añitos. Sí. Hablamos de la canción que fue el número uno de Madonna en el 87. Ok, o sea, entonces un saludo para Jorge Vélez desde la ciudad de Medellín que nos está escuchando y nos hace la corrección. Muchas gracias, Jorge. Esa matemática suya ya como que me están dando desconfianza. Del 87 al 2022 son 35 años. Tiene toda la razón nuestro amigo. Muy bien, 8 de la mañana, 54 minutos. Resto de feliz mañana para todos. Ya vienen las mejores maratones de música. Moraleja. Y a las 10 de la mañana, vamos a tener para todos nuestros oyentes con muchísimo... Moraleja del cuento. Moraleja. Moraleja. Solo me la imagino hablando. Hasta la mujer más fiel. Después de 6 meses sin el esposo, no sabe qué hacer con ese saco. Hasta la mujer más fiel después de 6 meses sin el esposo no sabe qué hacer con ese sapo. Perdimos la Ay, Chepita. Caso perdido con Chepa. Yo por eso. Cacho enterrado. ¿Me repite la moraleja, por favor, Chepa? Yo me enloquezco 6 meses con ese sapo. Hasta la mujer más fiel, después de 6 meses sin el esposo, no sabe qué hacer con ese sapo. Feliz mañana para todos. Dios los bendiga. Chao, Chepita. Se cuida. Nos escuchamos mañana. Chao, Johnny. Chao. Chao, Chepa. Nos vemos mañana. Chao, Chepita. Y hasta aquí, despiértese con Veracruz. Somos Veracruz Estéreo 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Abrimos nuestros canales para que tu marca, empresa o negocio llegue a todos nuestros oyentes. Te invitamos a que pautes con nosotros y aproveches nuestras promociones especiales. Para más información, llámanos al 310-506-0144. 310-506-0144. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Hey Jude. Naranja Group y Midnight Entertain. Oh, I believe in yesterday. Hacen que este 10 de marzo sea el día que volvamos a un concierto de los Beatles con su mejor tributo en Latinoamérica. Boletas disponibles en mitaquilla.com.co. La siguiente es publicidad política pagada. Hola amigos, soy Julio Restrepo, candidato al Senado por la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, con el número 17. Yo, al igual que ustedes, soy fan número uno de Veracruz Estéreo. Los invito para que este 13 de marzo me regalen su voto de confianza y juntos podamos trabajar para que Veracruz siga tocando corazones y abriendo puertas en diferentes ciudades del país. Julio Restrepo, Hechos para Avanzar. Sueña, sueña, seguiremos transformando, mi país sigue avanzando. En Medellín impactamos con una gran variedad en estilo: etanol, licras, leggings, joggers, buzos, bodys, chompas y las mejores camisetas en todos los estilos. Ven y conócenos. Enviamos a todo el país. Encuéntranos en los centros comerciales Shanghai, Tres Vías y Centro de la Moda en Itagüí. Escríbenos 300-816-6434. Síguenos también en Instagram, etanol-camisetas. En todo llantas, llantas Winky Thompson, Yokohama, Maxxis, Mito, BF Goodrich y Michelin. 310-375-8986, carrera novena número 3061 y carrera novena número 3456.